Buenas noches, Vera. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en Mundo Subnormal, una noche más. Aquí te veo al mando de la Enterprise, Vera. Hoy estoy al mando de nuevo, Demi. El señor T nos ha vuelto a jugar una mala pasada. Esto parece más la película de Alien ya, tío. Te veo a los mandos de la nave, de Capitán General. Tío, no puede ser grumete y capitán a la vez, Vera, tío. El señor T está triste, está últimamente... ¿Qué le pasa, señor? Desde T, la borrachera de los Pennycox, aquella que acababa arrastrándose por el suelo. Ay, madre mía. No ha vuelto a ser el mismo, tío, no... Esas crisis que tenemos todos, de la edad, del futuro y de esas hostias. Ay... Pero, amigos míos, no os preocupéis por la edad y por el futuro. Si no hay futuro, y el futuro, en caso de que lo haya, lo el tenemos... no está escrito. Lo tenemos que... Cambios. Efectivamente, como... lo tenemos que construir nosotros mismos a base... Pues como, Vera, lo tenemos que construir. Como en Egipto, a base de... ¡Vamos! De revolución. De revolución, violencia contra el sistema y... ya qué sé. Y mala hostia, porque, hijos míos, vamos a ser unos desgraciados toda la vida, Vera. ¿Y tú quieres ser un desgraciado toda la vida? Toda la puta vida lo vamos a ser. Lo vamos a ser. O no, si no, nos movemos, o somos unos desgraciados. Lo seremos nosotros, lo serán nuestros hijos y lo serán nuestros nietos. Bueno, tus hijos, en caso si tú los tienes. Yo no me veo demasiado con hijos, Vera. ¿Tú te ves con hijos? No, a día de hoy lo cierto es que... Yo el otro día estaba pensando, digo, la verdad es que me voy a tener un hijo. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque así le podía llevar los partidos del Estudiantes, al Pressing Catch, le haría un pequeño marxista convencido cristiano, ya sabes, fan de los Spistos ante todo y sobre todo, mucho antes de los Spistos que de los Clash, por supuesto. Eso siempre. Total, como quieren todos los padres del mundo mundial, tío, forjar a sus hijos a su imagen y semejanza, aunque luego salgan descarriados, en fin. Hoy estoy muy pletórico, Demi. Hoy vengo, me he tomado mi batido vitaminado, me he comido mi merienda. Ya te veo, Alberto Contador. Ya te veo. Bueno, tú más que contador, serías Julián Gorospe o Iñaki Beloki, ¿no? José Beloki, más vasco, ¿no? Ha empezado una nueva era. Bien, Vera, ven. Maricón. Para empezar a molestar al viandante madrileño. Sí. El problema, te voy a decir una cosa, Vera. El problema es que tú no vas a molestar a los viandantes. Normalmente, y te darás cuenta poco a poco, van a ser los viandantes, especialmente los de una edad, ya vemos la avanzada, los que te van a molestar a ti. Putos viejos, ¿no? Sí, los viejos de los cojones que se deben pensar que son Iron Manes y van por el carril bici invadiéndolo totalmente. Y no te creas que se apartan, ¿eh? Tú les puedes pitar, les puedes gritar, sí, pero no se apartan, ¿no? De hecho, ahora mismo con... ¿Para que le meta el cuerno de mi bici por la costilla? Pues mejor que no, porque hay una especie de moda ahora con la crisis que es atropellamientos forzados. ¿Atropellamientos forzados? La gente... Efectivamente, tronco. La gente fuerza atropellamientos, tío, o causa aposta por atropellamientos para luego denunciar y pedir dinero. Bueno, sí, la verdad es que... Eso es la expresión más ruin del capitalismo, Vera, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué has metido la gamba, hombre? No me ha abierto mi micro y todo lo que llevo hablando desde los últimos... Me cago en la... Luego la gente dirá, qué loco está el Demi no habla solo, el Demi no sé qué, el Demi está como las maracas de machín, bueno, decíamos, vaya friki, vaya mongolito. Decíamos que vamos a... Como decíamos ayer... Partirle las costillas a los viejos a base de golpes no, de... No, eso manita. Lo decías tú, yo lo que voy a hacer es muy despacito y esquivarles. Porque no quiero que me denuncien. Ay. Yo soy una persona... Miedo. Yo sí, tío. Soy una persona... En el fondo somos de estas gentes, tío, que siempre hablamos de la revolución, pero luego de la verdad, pues nos quedaríamos metidos debajo de la cama, cosas así, tío. Jugando el pipa en el salón, ¿no? Sí, yo... Pues eso. Con el codo apoyado en la barra. Yo siempre he dicho que soy un punky de salón, mira. Punky de salón, comunista de... de barra de bar, ¿no? Sí, por supuesto. Hice una canción una vez, tío, que se llamaba Nena, yo soy un hombre de sillón, no un hombre de acción. Evidentemente fue censurada vilmente, porque claro, con eso no se podía ligar ni se podía ir a ninguna parte. Pero es básicamente... ¿Y qué banda has estado tú en la que se pretendiese ligar? Yo creo que ninguna. Bueno, Los Perturbados en un momento dado decíamos, ¡buah! Seguro que alguna ligaremos. Pero ya nos dimos cuenta que no, que cantando las cosas que cantábamos era un tanto difícil, un tanto complicado. ¿Por qué me miras así? ¿Que ponemos un disco ya o qué cojo? Ah, vale, ponemos un disco. ¿Empezaba yo o empezábamos tú? Verás, ¿sabes que hay conciertos este fin de semana, no? ¿Hay conciertos? Sí, hijo mío, sí, me enteré el otro día. Toca jugar a Chicharro, ¿te refieres? Eso es. Pero eso teníamos que haber anunciado la semana pasada, pero bueno. Ah, bueno. No has comprendido la dinámica todavía de anunciar. Yo soy una persona, verá, un poco anquilosa. Bueno, este en el Lobo de Sanabria, ¿no? Allí sí. Por tu barrio, en Casa Dios. Sí, bueno, Casa Dios no, mi barrio, o sea, muy cerquita de mi casa, lo cual es el epicentro del mundo. Ya, bueno. Básicamente. Sí. Bueno, allá por dónde queda eso. Es que García Noblejas, hijo mío. García Noblejas, San Blas. San Blas, Suances. San Blas, La Cigüeña, verás. Sí, pero La Lipa sí que flipa. ¿Y quiénes tocan? Pues no lo sé, sé que estaba jugando a Chin esa ropa que me lo dijo el Suicide del Marino el otro día. Entre hijos, supongo que sí. Y... me dijeron que había el cumpleaños de Capitán Entre Hijos y de Robe, el de Combo Espectro. No es el de Raúl. Bueno, yo qué sé, me dijeron de Roberto, pero no lo sé, verá. Tampoco presté mucha ¿Vamos atención. ¿Vamos a ir o no? Pues mira, yo a mí me han ofrecido un plan alternativo bastante chulo este fin de semana para el sábado. Bueno, me lo cuentas después porque la antena Exacto. quizá no sea del interés. Y aparte, no lo voy a contar porque si no, mi estatus de Puncarra va a bajar 3 pulgadas. Así que vamos a poner. ¿Tu estatus de Punca? Y está todo de Puncarra, que está muy avanzado, tío. Vamos a poner un tema, Vera, ¿no? Yo creo, ¿no? Pues hemos tenido peticiones de oyentes, Vera. No os acostumbréis a pedirnos temas porque... No. Este es un programa muy Pedirnos temas porque nosotros nos debemos a nuestra amable audiencia. Os queremos con pasión. Lo cierto es que nos ha hecho... Cada uno de vosotros, realmente sí que tenemos hijos. Cada uno de vosotros, pequeños oyentes, es como un pequeño hijo nuestro. Es como, yo qué sé. Bueno, más que hijo, nuestro ahijado, ¿no? Entonces, un hijastro, puta tío. Evidentemente, tronco, pues si pedís peticiones, las vamos a poner. A no ser que pidáis Guitar algo Mafia. Algo que no nos guste, que entonces va a poner Santa Rita la cantadora. Y os insultaremos vilmente y nos reiremos de vosotros en directo. En vuestra puta Pero bueno, esta vez han pedido algo que sí que nos gusta. La verdad es que los tenemos un poco ya machacados en este programa, pero bueno, una vez más, tampoco pasa nada. Vamos a poner a los Beat, ¿no? A los Mordisquito. A los Mordisquito desde Barcelona, directamente. Desde Barcelona. Una de las mejores bandas actuales del panorama Revival Mod. Básicamente. Power Pop. Sí, Power Pop, Revival Mod, básicamente porque hay muy pocas. Pero sí, son buenos, si nos gustan. Bueno, pues nada, vamos a escuchar los Bites, sin más, de su disco In My Town. Y... sí, sí, dilo. Y el tema no me acuerdo, pero bueno, el Cross the Line. Nuestro amable oyente sabrá qué tema es. Va para ti. Te queremos. Ella, aunque también es oyente de Pasión por el Ruido. Bueno, entonces eres un hardcoreta. Como los de Beat, ¿eh? Qué bien traído. Los de Beat eran hardcoretas, hijo mío. Sí, sí. De ahí la explicación que en sus conciertos salieron unos cuantos hardcoretas tipo Arcadio y gente así, ¿sabes? Yeah. Y Muletrain y gente de esa. Bueno, vamos a escuchar los Beat sin más. Dilación. The line. How I don't know. I don't know what's right or wrong, baby, I don't know. I don't know if I love you, baby, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Cause I don't know. I don't know. I don't know. Cause I don't know. I don't know what's wrong or right, baby, I don't know. I don't know where I can go, baby, I don't know. I don't know. I don't know. Verás, se te acumula el trabajo, uy, macho. Dios, madre tío. Mía, hemos tío. Tenido algún problema que no sabemos qué ha pasado con el vinilo, que parece que suena muy saturado y tal. Bueno, más que nada la grabación del bueno, programa. Verá, cuando estén escuchando este programa por el blog y esas cosas, pues se darán cuenta, ¿no? Sí, más bien. Probablemente. Pues sí. ¿Pero qué le vamos a hacer? Cosas somos... que pasan, Nemi, cosas que pasan. Somos gente amateur, no cobramos por esto, si más bien me hace falta, pagamos. Me hace falta un poco de práctica. Vale. Bueno, Demi, dime, ¿qué pasa? A ver, hay un tema de radiante actualidad. Dime, ¿qué pasa? ¿Vas a votar a Sorkun? ¿A quién? Sorkun era un grupo, eso tío. No es un maleficio de esos, no grupo, tío, de satánicos o mierda de esas. Asco, tío, que... Sorkun. Es el nuevo partido, tío, es el nuevo partido. Ah, coño, lo matas una política, y tal. Tío. Yo es que sé lo que pasa. ¿Vas a votar a ETA o no votas a ETA? Yo sé lo que pasa, a ver, a que no creo que le vayan a dejar votar a ETA. No me van a dejar votar a ETA, si no... ¿No te van a dejar votar a ETA? No, ni a ti tampoco. Ni a nadie, creo. Mucho me temo. Ya están con el rollo de... ¡Bueno! Hombre, yo no he dicho que fuera a votarla, de todos modos, ¿eh? No, hombre, yo no voy a votar a ETA porque yo soy internacionalista, Vera, y no voy a votar a partiditos de estos... ¿Vas a votar a Izquierda Anticapitalista o alguna de esas? No, hijo mío, así, yo siempre voto un partido que para ti es bastante más... Más mainstream. Más mainstream, efectivamente. No se pone ruido, estuvieron comentando algo de nuestro pasado, me imagino que se referían a ti. Tu pasada en Izquierda Unida y todo eso cuando fuiste concejal, tu barrio y todo. Sí, eso, claro, ya, si yo fuera concejal de mí por mi barrio, mi distrito de Izquierda Unida, aquí va a estar yo con vosotros, hijos míos. El PUC iría mejor en tu barrio, ¿no? Desde luego que iría bastante mejor el PUC en mi barrio. Saldrían bandas mejores que matando gratis, ¿no? A ver, pasión por el corazón. Pasionarias por el ruido. Vamos a decir una pasionarias por el ruido, ¿eh? Pasionaria por el ruido. ¿Qué? ¿Eh? Qué rojo queda aquí, ¿verdad? Eso, ¿eh? Os voy a decir una cosita. Yo, hijos míos, ya me hubiera gustado, pero nunca he estado ni afiliado a Izquierda Unida. Soy simplemente un simpatizante. Un simpatizante de Anguita, ¿no? Sí, sobre todo de Anguita, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Julio Anguita me parece un gran político. Has escrito biografía, ¿no? La tengo. Corazón rojo. Corazón rojo. Sí, me la regaló mi hermana por mi cumpleaños, tío. ¿Corazón rojo, cartera llena o no? No, cartera llena no. Es un profesor de historia, además de instituto, el señor Julio Anguita. Una persona de bien, muy de bien, tío. El caso de historia. Sí, el caso es que, como dicen en la tele, pues yo, mi hermana... Tu alter ego. Sí, yo, mi hermana y compañera, pues somos lo que se dicen simpatizantes, ¿no? No somos ni abonados ni esas cosas. Pero sí que tengo un compañero de instituto, el Armando, que es concejal, sí, de Izquierda Unida, tío. Bueno, prosperado bastante, tío, el hijo puta. Ha prosperado más que tú. El otro día sí, bastante más que yo, pues tampoco es muy difícil prosperar más que yo. El otro día me lo encontré en un bar, macho, y me empezaba a comentar que teníamos que seguir a las calles y liar la parda y patatín, patatón, en fin. En fin. En un bar, ¿no? Sí, me lo comento en un bar, sí. ¿Y había varias botellas eso alrededor? Sí, mientras habíamos un partido de Real Madrid, o sea, imagínate. Ah, bien, bien. Enconizado ahí, ¿no? En su odio. También le he oído decir palabras muy duras acerca de los trotskistas. Bueno, hay un pelo de polla en el micro este, tío. Pues tronco, aquí cosas malas pasan, ¿eh? Pelete rizado. Voy a tener que empezar a escuchar Radio Ruido, tío. Si hablan de mí, macho, ¿me puedo indignar si me insultan o...? No, de mí tú nunca te indignas, tío. Cago en la hostia. Hay que saber insultar muy bien para indignarte a ti. Yo quería ser como todo el mundo cuando se indigna conmigo, macho, pero joder. Pero es que tú, no sé, tío, caes mal. Ya, ¿qué le vamos a hacer, tío? Bueno, a Johnny Rotten también le pasaba, no te preocupes. Johnny Rotten cae muy mal. El punk es así, hijos míos. Bueno, vamos a escuchar un grupo que no son los Sex Pistols, ni mucho menos, pero ahí le andan. Es una banda holandesa. ¿Cómo que ahí le andan? A ver. Hombre, podrían ser los Sex Pistols de Holanda. De hecho, la primera banda holandesa hasta el se formó en el 77, 78, duró hasta los 80, primeros 80. ¿Tú sabes cuál es la mejor banda holandesa de punk, no? ¿Cuál? No, irás a poner esa, ¿no? ¿Verdad? Supongo que sí. Espero que sí, porque como me pongas otra, aquí la vamos a tener, macho. Entonces no. Me voy a indignar, ¿eh? Esa banda ya ha sonado en este programa, de hecho la conocí gracias a ti. Pero han reeditado lo que fue su LP, digamos, de su primer LP, lo más punk. Porque a partir del 82 duraron hasta los 90, pero ya cambiaron el rollo, sí. Y empezaron a hacer garaje y tal. Hicieron mierda. No, y garaje incluso Aor, tío. Mierda. Incluso Aor. Aor también, bueno. Sí, yo tengo un disco de ellos que tiene... madre mía. Con bigotitos y hostias de esas. No son ni más ni menos que esto. ¡Hombre! Pues la mejor banda de punk de Europa, sí señor. Bueno. Exceptuando la Precia Avión, vamos. Sí, bueno, y algún país más, hombre. La mejor banda de Holanda. Vale, la mejor banda de Europa. Es que España, yo no considero España Europa, pero bueno, bueno. Más bien África y tal. Somos, ¿no? África, ¿no? Sí, digamos que lo mismo que Scorbuto es la mejor banda de África de punk. Sí. Pues Ivy Green es la mejor banda de Europa. Y es que Inglaterra tampoco es Europa, es una mierda, es un rollo. Bueno, pues vamos a escuchar a Ivy Green. Sí, señor, pues, ahí más ganado, tío. Vamos a escuchar este LP, que es una reedición, me imagino. Viene todo igual que en el LP original. Pues vale lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, vale igual. A nosotros no vale igual. Hoy he visto que el LP podía llegar a precios de 200 libras en eBay y cosas así. Y los singles y tal. Bueno, gilipolleces que pagan los coleccionistas de mierda. Pero bueno, yo tengo una bonita reedición y se oye de puta madre. Es de los pocos discos que oigo bien en mi casa, tío, porque mi equipo estaba muy tocado. Ajá. Bueno, vamos a escuchar Mr. Mister, que es un tema cortito, no dura más de minuto y medio. ¿Cómo va a ser peor para ti, que te vas a agobiar luego de hacer los cambios? Ya tienes toda la razón, pero eso no lo sabía cuando decidí el tema que iba a poner. Amigo, ¡ay, Tayukin! ¿Por qué nos has abandonado? Bueno, vamos a escuchar a los Ivy Green. ¡Viva! ¡Viva Ivy Green! Esto sí que es pum, me cago en la hostia, no el puto hardcore. ¡Eso es! ¡Qué grandísimo tema de los putos Ivy Green! Sí, señor. Sí, hombre, sí, verá. Más ganado con esta cancioncita, hombre. Yo sabía que esto de mí... Creo que al final estás entrando en vereda, aunque mejor dicho. En vereda. En vereda de ganapanes. Y ya me estás empezando a reconocer. Oye, que este es el mejor grupo de Europa de punk. Por delante de los Kids. Por eso tenía mis reservas, porque a mí los Kids me gustan mucho también. A mí también, ¿sí? Pero Ivy Green es mejor, verá. Y hay grupos en Alemania también. Los bueno, a mí no hay ninguno que llegue. Los de Great White Idiot, esto que sonaba antes de fondo y tal. A mí no hay ninguno que llegue a la altura de Ivy Green. Hay grupos y en Italia, hombre, los todos los países. Y yo qué sé. A mí me gusta más Ivy Green. Ese disco. Ese disco en general. Es como Never Ending the Devil de Europa, tío. Ese disco es grandioso, verá. Sí, la verdad es que es un gran disco. Bueno, pues... ¿Sabes con quién hablo esta tarde, tío? Que me llamó tres veces usted. Seguidas mientras dormía la siesta. El asturiano. Joder, tío. ¿Ves cómo lo clavo? ¿Sabes que me ha contado que... Bueno, me ha contado que la noche esa que tuvisteis sí, ahí hombre, de caos pasado, y destrucción, hombre. Que bueno, tuvisteis que escapar y toda caos, la hostia. Destrucción, tampoco te creas, hombre. Hicimos unos bueno, caos y destrucción, ¿cómo acabó él, eh? Porque, ah, bueno, ¿cómo acabó él? Yo él acabó giro filipino. Yo cuando le dejé no había ni caos ni destrucción, pero me lo vi venir y dije, bueno, Astur, me alegro llevo mucho una temporada, visto. Una buena temporada de lo que le gusta a él, decadencia, rock and totalmente. Roll y... Le veo... Bucos, que ya no. Por cierto, el otro día, luego le tenemos que preguntar si está nuestro amiguete Suso del Penny Lane. Sí, sí está, en me la ha calle dicho, me ha dicho su amiga. Bueno, su amiga, perdón. Su compañera. Su compañera sentimental. La única francesa que nos puede caer bien, yo creo. Sí. Nos ha dicho que sí, que hasta luego, sí, porque me pasó yo bueno, para tomar una cañeja. Pues me dijo que acabó en el Penny Lane el domingo. Hostia. Increpando al Suso de por qué no tenía una foto de Johnny Thunders en la pared. Meca, qué grande es el asturiano, tío. Me imagino que esta noche nos volverán a decir eso que hemos oído ya más de una vez de otro colega vuestro que prefiero que no venga. Sí, sí, la verdad es que en el Penny Lane, macho, la verdad es que tú y yo, Vera, que somos gente pacífica, claro, un poco gañana, es, sí, eso es lo que pesada, decía, lo que decía pero Dani, pacífica. Decía, es curioso, tío, todos, o sea, somos la antítesis de todos nuestros amigos, tío, sí. Pero lo mejor es que nos juntamos con los nuestros amigos, bueno. Bueno, con todos, yo tengo amigos no, que... Todos hombre, no, todos no. Pero dentro, digamos, de la escena. Sí, digamos que nos llevamos mejor con la gente así más, digamos, bizarra, decadente y ionizandiana, de verdad, que con los gente más cool y más, ¿no?, de la élite, sí, de tal... más guapa, más guapa, más estirada, servicial, más tal... Sí, sí. Sí, somos más de la, somos chusma, Vera, tío. Chusma matraquera. Ya ves que realmente. Como los escorbuto crónico. Yo te diría una cosa, Vera, tío. Es como la famosa frase esa, ¿no? Somos demasiado. Demasiado moderniquis, tío, para la chusma costras, matraquera. Para la chusma matraquera y demasiado chusma matraquera para los moderniquis guays, tío. Pues sí. ¿Y qué somos al final, tío, Vera? Inadaptados, tío. Somos inadaptados. ¿Cómo se llama eso? Outsiders. Outsiders, eso. ¿Cómo este gran me gusta grupo? Esa palabra. ¿Cómo este gran grupo que te va a encantar, Vera? Te va a alucinar. Este gran grupo que vamos a poner ahora. ¿Qué le pasaba lo mismo a los pobres, tío? Sí, también era gente sí, marginal. Porque esto es un grupo de la segunda ola de Revival Mod, lo cual quiere decir la tercera de olas mod, ya. Marejada, fuerte marejada, marejadilla. Sí, somos ¿no? gente de... Sí, somos intelectuales de sillón. Estos son los direct hits. Pues una buena gente. Nada que ver con los Dire Straits, ¿no? No, nada que ver. Los pobres vale. No tienen nada que ver con los Dire Straits. Los direct hits, o sea, o lo mismo, algo así como éxitos directos, ¿no? O instantáneos, o... Sí. Golpe, no, porque no sea golpe directo, no creo, ¿no? Hombre, hit es de golpe. Pero también es un éxito. Sí, pero bueno, igual es golpe directo, bueno, ¿no? En caso, más. Esto, a mediados de los 80, a los pobres no se les ocurre otra cosa. En vez de hacer rollos Panda o Ballet, o si me apura, luego, rollo romántico. Heavy, o exploities, o cosas así, pues no se les ocurre otra cosa que hacer cancioncitas, pues preciosas de pop, al estilo Beatles, Jam. O sea, cosas. Que te vas a poner un pequeño tostoncete sí. De esos que te gusta a ti clavarme. Sí, verás, ¿no? Sí, sí. Pues, hombre, no te queda es que, más remedio. La verdad aparte es que este disco le tengo mucho aprecio. Tú, había visto la foto así como por encima, ¿no? Y ha fijado, pío, tiene con pinta de macarra. Y toda la hostia, sí. Pero lleva los tres vestidos de casaca del ejército. De circo y tal, ¿no? Y del ejército sí. Sudista ahí. No, este es más bien americano. Este es más bien del inglés, tío, las casacas rojas, son de, tío. El quinto de caballería. Sí, estos son de lo de la carga de la brigada ligera, tío, ya sabes. Bueno, el bueno. Caso es que este es un disco que tengo mucha aprecio porque me lo regaló el señor Alfredo por mi cumpleaños. Hombre. Entonces es un disco que había que poner en este programa. ¿Cómo te conoce, señor Alfredo? Hombre, ¿cómo sabe que me conoce te, y me cuida. Que vamos te ya. Conquista. A mí y no solo a mí. No, hombre, porque a no. Ti también te cuida y te quiere, ¿eh? Sí, yo no tengo ninguna queja. En fin, los Direct Hits, sí, señor. Un gran bueno, grupo, verá. Escuchemos. No te va a gustar la canción, hits, pero. La canción se llama She Really Didn't Care. Eso es. ¿Cómo me gusta esto de poder practicar mi inglés así con soltura? Porque normalmente las canciones, como se las doy al Tai, no me acuerdo. Claro, debería hacerlo yo, que estoy más necesitado de eso. Pero bueno. Póngalo pues usted y vamos a echarte alimento para el espíritu. Alimento para el alimentate, espíritu. Alimentate. Canción de otoño para ver llover. Tras, sí, tras los cristales de la ventana. Tras un capítulo de Friends, tío. Qué maravilla. Qué maravilla. Comes on like Leslie Caron in Promise. just wasn't known shit. The other people stood and stared. Late night tea in my upstairs flat. That stressed until the morning. Intelligent conversation blocked with footsteps at my door. Never said it had to stop. Busy bodies talking. She left a note that said it's best if I leave. Find another place to stay. Stop in the rain. Umbrellas wasn't always shared. The other people stood and stared. Girl at the bus stop in the rain. Umbrellas wasn't always shared. The other people stood and stared. Now the flat is empty and the bedside drawer is bare. And you realize that all along she really didn't care. Then you find a trace of makeup and you start to reminisce. And then your mind's back at the bus stop where it started with a kiss. Bueno, pues mientras escuchábamos a los conservantes adulterados de fondo, Está bien el tema que has puesto, hombre. Me ha gustado, me ha gustado. Hombre, me alegra. ¿Cómo se nota que tienes? Por lo menos es un tema movidito, ¿no? Las ñoñadas que nos pones a veces, tío. La semana pasada era más movidito que este. No, señor. Vaya que no, joder. Era muy ñoño. Era tan ñoño. Era ñoña la letra. Pero tú es que no te enterabas de lo que decía la letra. Un algodón de azúcar aliñado con miel, caramelo y sirope de vainilla, tío. Verás, ¿sabes qué? Más empalagoso que es. ¿Sabes que me gusta comer un algodón de azúcar aliñado con miel, sirope? Lo mojas en miel, ¿no? Tío, la miel me encanta, macho. La miel es que es una cosa que me mola mogollón. Sí, pero con algodón de azúcar creo que no es muy recomendable para las arterias y todas estas cosas, ¿sí?, que van por el cuerpo. Tengo unas arterias, tronco, que es como la M30, tío. Como en agosto, por las hojas de sauce. Yo van solas, tío. Bueno. Totalmente, macho. Bueno, pues vamos a hablar de un fanzine ese que tienes en la mano, que el otro día me lo... ¡Oh! Esa cosa que ya no se baila en los conciertos de punk, ¿no? No, algo que pasó a la historia ya. Algo que ya definitivamente se ha quedado para los vídeos y para los documentales. Para los nostálgicos. Porque ya... ¿Cómo se disfruta un buen concierto de punk? Pues como se disfruta un buen concierto de jazz. Ya la gente no desde baila lejos, jazz. Desde lejos, apoyar la barra. Tú si ves los conciertos de jazz y de cosas de estas, pues ves los antiguos conciertos y la gente baila, ¿no? Y se mueve. Y ahora ves un concierto de jazz y está todo el mundo sentado en un butacón, mientras comenta a su pareja al oído ciertas cositas. Sí, mientras hace chistes picarones a su pareja. La situación de la bolsa es un poco precaria, también, ¿no? Está la segunda opción, que es más minoritaria, pero no, por desgracia, inexistente, que es la de llevarte tu cámara de fotos. ¡Hombre! Y hacer tu buena sesión de fotos para poner en tu Facebook. Porque, hijos míos, el punk se ha convertido en una mierda para las clases medias de media edad. Hombre, ¿no? A decir verdad, ya se convirtió hace bastantes años. Tampoco es que sea una cosa actual. No, no es nuestra, pero digamos que a raíz de nuestra generación, ¿no? No. Bueno, quizás de la mía. A raíz del 79, quizá ya. Bueno, no, ahí se convirtió en algo peor, incluso, macho. En una cosa para garrulos, troncos sin cerebro, tío. Pero, en fin. Eso nos gusta, Vera. No nos gusta, pero bueno. No nos gusta. Decir que en es que hay que matizar. En hay que matizar. Se convirtió en eso. Hay que matizar también en que una cosa es que los grupos de esa época nos parezcan buenos y nos gusten, y otra cosa es que el rollo que se lleve en aquella época nos parezca una pedazo de puta mierda para descerebrados y paletos y garrulos, ¿no? Sí, por supuesto. Exploited. Pueden ser muy buen grupo, y nos pueden gustar mucho, pero todo ese rollo de violencia sin sentido, de uniformitos, de cabezas cuadradas. Al fin y al cabo, la prensa consiguió lo que quiso, tío, es convertir el punk en lo que ellos se pensaban que era. Pues sí, y lo consiguieron. Y lo consiguieron, desde luego, porque a día de hoy sigue habiendo un montón de garrulos y de subnormales que se piensan que el punk es un tío cachas, tatuado, y cruzar los brazos y pegar una hostia a la mínima que te pisan en un pogo. Pues sí. O algo peor, puede ser el punk. Sí, también, puede ser. Dilo tú, que luego la gente me critica a mí, macho. Eso no es, tío. Lo acabas de decir, un idioma sumerio de estos antiguos, de 500 sí, antes. Estoy aprendiendo lenguas muertas. Ya te veo, tronco. Bueno, sea que estás pensando exactamente. Pues estoy pensando en los puñeteros modernacos y en los putos viejos acabados, tronco. Porque viejo es el del espíritu. Que está en un puñetero concierto de punk con los putos brazos cruzados. Que aquí nadie estamos diciendo que haya de partirse el lomo, sino de pegar cuatro saltos. Sí, qué coño. Hay que partir un poco el lomo. De vez en cuando, hay que llegar el lunes. Pero pegar saltos, joder, bailar y. Y además hacer deporte, adelgazas, tío. Como si hubieras hecho una mudanza al trabajo. Bajo el lunes diciendo. Claro, te sientes satisfecho y dices, qué pedazo de concierto. Y que te digan, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Es... Yo verás, sigo siendo muy raro. El deporte que he hecho este fin de semana. A mí, si me gusta mucho un grupo, tú puedes estar con los brazos cruzados. Si te gusta mucho un grupo. No. ¿Verdad? No. Aunque estés tú solo, pues pegas saltos. ¡Qué coña! Es que vamos. Yo no lo entiendo. Y luego ves a la gente con los brazos cruzados, qué pedazo de conciertazo. Pues estás con los brazos cruzados. Bueno. Que me estoy yendo por hacerlo. Pues sí, vamos a hablar del fanzine Pogo, que es de lo que empezamos a hablar. Es un fanzine de Barcelona, es el primer número que han sacado. Y bueno, pues. Bueno, no sé si es de Barcelona, de Tarragona. No lo sé, espérate, te lo digo yo ahora. La editorial momento, lo pone, si porque pone aquí la pone dirección de los muchachos. Tarragona y Llobregat. Tarragona y Llobregat. Bueno, como no estamos muy puestos en geografía. ¿Llobregat dónde está? De fuera de España, somos más. Somos muy centralistas. Somos también todo un poco paletos. Pues bueno, no sabemos si Llobregat pertenece a Barcelona o a Tarragona, al Baix Llobregat, ¿no? La verdad es que no sé. Si tuviera un equipo de baloncesto, de fútbol o de balonmano, lo sabríamos, pero. Debe de tener una denominación de origen de vino y eso. El Prat de Llobregat. Sí, está en Barcelona porque está. Es el aeropuerto. No, eso es porque está la tele por ahí, el Llobregat o algo de eso. ¿El Prat? ¿No es ese aeropuerto? Sí, pero Llobregat no me suena a mí algo de la tele, ¿no? Los estudios de San Cugat, ¿no? San Cugat. Sí, bueno, todo está por allí, ya sabéis. Cataluña, Cataluña, ese país ajeno, tío, donde, donde les dejan endeudarse al Estado y gobierna una burguesía. En fin. Todo eso, donde triunfó el. Donde cuando se quieren independizar llegan los gabachos y. En fin, tío. Y todo eso. Donde bailan unos, unos bailecitos un tanto ridículos y comen cosas con aceite todo el rato. Y les gusta subirse unos encima de otros, hacer, y hacer equilibrios, cosas que nosotros desde nuestra meseta austera y recia pues no entendemos. No entendemos, somos gente de la Castilla. Somos gente más de la Castilla vieja. Gente más recia, más seria, más introvertida, más africana, ¿no? ¿Era? Bueno, vamos a escuchar, bueno, este fanzine, decir que bueno, tiene varias entrevistas. Entrevistan a Código Neurótico, entrevistan a Espasmódicos. Sí, ayúdame un poco, Con Daniques, los Muletrain, que manda cojones. El Muletrain es una biografía. Ah, vale. A nosotros, como no nos gusta un carajo Muletrain, pues, no, nos cae muy bien el Barbas este, el Nacho, el Nachete. Yo no le conozco, pero dicen que es el rey de la noche. Hombre, últimamente es el partener de Santi en sus acometidas malasañeras, o sea, que imagínate. En su salida, en sus imagínate cómo está. En fin. Este no es el que era psicólogo, no, sociólogo social. El investigador social. El investigador social. Que llegaba Santi todo borracho. ¡Este es un investigador social! Una profesión que a nadie nos ha quedado nunca muy claro lo que es, pero bueno. Sí, tío. Es como lo de que trabaja. ¿En qué trabaja Fofito? Sí, algo así, no sé. Bueno, verá, que eso. Que bueno, pues nada, está, es un fanzine. ¿De qué cojones bien, viene? Es un fanzine que está bastante bien, lo único que tocho, peca un poco de haber entrevistado a demasiadas viejas glorias, pero ellos mismos lo reconocen y se dan cuenta. La única pega que le saco es que, joder, la ortografía deberían darle un repaso porque hay alguna. Hombre, son catalufos, les gustará hablar en castellano, verá. ¿No? Eso no sé si es un cumplido, un insulto. Es un cumplido. Un cumplido, ¿no? Al fin y al cabo todos venimos del latín. Bueno, ya, eso sí. Bueno, pues es un fanzine muy recomendable. Cuesta 3 euros y lo podéis encontrar en vuestros distribuidores habituales. ¿Cuáles son nuestros distribuidores habituales? Pues yo lo compré en Potencia al Hardcore y no le quedan muchos números. Hostias, al Potencia cuando cobre tenemos que hacer una visitita, ¿eh? ¿Verá? ¿Sí? Sí, hombre, sí. Bueno, ya iremos. Bueno, yo voy a poner un tema de Código Neurótico que no hace falta presentación, por supuesto, porque aunque ha sacado un LP ahora y se rumorea en la entrevista. Nada, de todas formas, Código Neurótico, hostias, yo me acuerdo cuando yo empezaba en esto del PUM, joder, nos estamos sonriendo mucho, ¿no? Sí, bastante. Va, ponlo y ya lo contaré otro día. Bueno, voy a poner el tema de Código Neurótico, que me parece que tenía una pequeña cagada, pero bueno, creo que no importará demasiado. Da igual, somos padres. Creo que está sonando por debajo. Porque viva el amateurismo, viva la chapuza. Bueno, y viva Dios. Nosotros no lo oímos, pero me imaginamos que vosotros sí, pero lo vais a volver a escuchar. Es un tema que yo le dedico a Demi con todo mi cariño. Verás, ¿es anticlerical o qué? No, se llama Reagan tiene almorranas. Ay, hijo de puta. Vamos. En las calles los niños libios corren entre bombas y escombros. Mira tiene almorranas, su culo escupe sangre. Aún nos quedan fuerzas para romper las cadenas, pero salgamos a la calle, romperán ya paso a paso. Se acabó el papel de marioneta con nuestra acción, revolución. Puedes obtener un billete de ida y vida. Mira, tiene almorranas, su lo creas ya. Paso a paso se acabó el papel de marioneta con nuestra acción, revolución. Bueno, bueno, te he pillado diciendo España. Sí, te estaba diciendo pequeño fascista, centralista, opresor. Estaba diciendo español. Que España es un país de mentira, opresor, inventado en el tiempo por las clases adivinadas y burguesas. Joder, ¿cómo te gusta dar ahí esos apuntazos ahí que te vas inventando desde la marcha, ¿eh? Sí, tío, vamos. Oye, aquí. Eddie, hay un tema que no hemos tratado, tío. Dime. Tenemos que tratar, que empieza la Copa del Rey de baloncesto, tío. ¡Hombre! ¡Pregunta! Estoy deseando hablar de baloncesto, tío. Mira, ya sabes que es uno de mis temas favoritos. Y de hecho, hoy juegan los Boston Celtics contra los Ángeles Lakers. Estás dolorido seguramente porque el Estudiantes no está. Pues no, la verdad es que me la suda. Me la suda totalmente porque. ¿Qué juega, Emi? Así de memoria, aparte del Madrid y el Barça. Pues juega el Bilbao. El Bilbao Basket, Caja Laboral, el Gran Canaria, el Power Rangers y el Blancos de Rueda Valladolid. Blancos de Rueda. Efectivamente, un vino. Buenos vinos. ¿Sabes que Valladolid es la única provincia que tiene tres denominaciones de origen? Pero ninguno comparado con La Rioja. Ribera de Duero, el Blanco de Rueda. Vamos a ver. Y el Rosado de Ciudad. Vamos a hablar de baloncesto o de vinos. Porque si vamos a hablar de vinos, aquí pegamos portazo a la conversación. Porque todo el mundo sabe que el mejor vino del mundo está en La Rioja. Más concretamente en una ciudad hidalga desnuclearizada que se llama Aro. Pues tengo bastante ganas de ir a La Rioja, tío. Pues cuando usted quiera, verá. Ya, podría ir de tu mano, ¿no? Pues podría ser de mi mano, sí. Y mejor dicho, de la mano de mis amigos, que son los que te van a llevar a la buena vida y a la buena gastronomía. Bueno, ya no. Ya. De hecho, se quedaron flipados el año pasado cuando llegué allí y les dije, chicos, es que me he hecho vegetariano. ¿Pero qué dices? Tú estás tonto, chaval. Pero este cordero no. Pero lleva bueno, carne. Gilipollas, pero tu macho, si ya sabía este yo que. Este lechazo come nada más que vegetales. Sí, se te veía venir cuando eras chaval, ¿eh? Sí, siempre ahí. Has querido ser el rarito de la el pandilla. Punto rarito. Primero el presical, luego el pun, y ahora esto. Genial. En fin, muy buena gente, La Rioja. Muy buena. Sin duda. Gente. Y buenas tapas y, sí, sí. Y en Logroño, bueno, dicen que también hay buena vidilla nocturna. Bueno, no nocturna de la que nos gusta a nosotros, sino así de alterno. Bueno, no lo sé, vidillos, Logroño es una ciudad un tanto fea, vera, no merece mucho la pena. Que tiene una zona así de vidillos y de tapas. Hombre, eso en todo sitio, tío, Rioja, no tienes todo eso. En Aro tienes un sitio que es La Herradura, que es una zona de bares letal, en forma de herradura. Con la herradura, qué sí. Rústicos. Qué rústicos, qué es rústico, todo muy rústico. Es todo fuera. Es todo muy campechano, es como, yo qué sé, tío, como la aldea de Asterix. Ya veo, qué ya rústico es todo, Emi, cuando sales del cinturón de la M30. Todo, no, yo es que soy. Ya sabemos que los auténticos madrileños somos del otro lado del cinturón de la M30, verá. Bueno, los demás son modernacos, guiris, vagabundos, más modernacos. Vagabundos. Paletos de provincias, en fin. La gente de verdad de Madrid, Madrid, Madrid, somos del cinturón de fuera. Pues así, la lipa. Por ejemplo, Carabanchel, tú lo has dicho, Vallecas, el Barrio Pilar, estamos todos, bueno, San Blas, Canillejas, bueno. Moratalá, en fin, bueno, los grandes barrios. Moratalá es castizo, ¿eh? Es castizo, es que esto, como decía mi papá, el cinturón rojo de el cinturón rojo. Sí, que va por Carabanchel, luego llegas a Vallecas, Moratalá, La Lipa, hacia San Blas, luego de Canillejas, todo eso, tío. ¿Eso es rojo? En teoría en su época lo fue, ahora ya es más azul que la gaviota del PP. Pero bueno. En fin, que creo que estamos enredando otra vez, ¿verdad? Sí, sí, no sé, estamos hablando del básquet, ¿no? Sí, de baloncesto. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar el campeonato? Bueno, yo espero que gane el Barça, porque... La Copa de su Majestad. Yo, te matizo. Estoy muy contento porque Estudiantes no juegue eso, porque Estudiantes es un equipo republicano, ¿verdad? ¿Republicano? Ah, no. Y ya vamos a tener una Final Four, que nos vamos a ir a Siena, de vacaciones, el Suso y yo, con mi hermana y el Chena y el Jaime. Y nos importa tres cojones estas copas ahí de pueblo para los equipos imperialistas como el Barcelona o el Madrid, que son equipos imperialistas. En Por fin. Supuesto. A ello quiero que gane Juventud, sé que no va a ganar. No, el Caja Laboral, yo soy más de Caja Laboral, ¿verdad? ¿El Caja Laboral de qué ciudad corresponde? De Vitoria. ¿O Vitoria? De Gasteiz. Sí, porque yo, claro, he vivido en Aro, entonces he ido a ver partidos del Tau, del antiguo Tau. El Tau. Tau Baskonia. Tau Baskonia. El Tau Baskonia. Y le tengo mucha aprecio. ¿No tienes ninguna colección de cromos de baloncesto, tío? Yo tuve, cuando era pequeño tenía, pero más de la NBA, que ya sabes que es más merchandising. Y tuve también una de las CB y tal, de Panini y estas. Cuando jugaba el puto pesetero en Estudiantes y John Pinone y tal. Y John Pinone. El gran Ocho Azofra. Que me encanta ese nombre, tío. John Pinone es un gran pinoso. Deberías haberte le puesto, tío, en el link del foro, tío. Rabi, ya sabes que mi gran héroe, tío, uno de mis grandes héroes es Rabi Sinrude, el cariñoso. Entonces. Bueno, pues nada, vamos a escuchar. Ya no sé ni lo que íbamos a escuchar. Es que uno se puede hablar de baloncesto y se va a escuchar. Vamos a escuchar los Ceros. Ah, bueno, la mira, banda pues, americana de... Este grupo lo he traído yo, pero casi que tú puedes hablar más de ellos. Estos son de Chula Vista también. Sí. De Chula Vista, la vieja Chula Vista. Chula Vista, cómo mola, si es que parece algo de Walt Disney. Bueno, pues nada, los Ceros tampoco necesitan presentación, no. Tío. Una banda de California, pero por los 70. No. Nos gusta mucho y ya está. Tocaron aquí en Madrid, bueno, pero no fuimos a verles. Yo sí estuve. ¿Tú sí estuviste? Sí, sí, sí. ¿Y te gustó? Era el concierto con mayor media de edad que he visto en los últimos años. Sí. Había una puretada acojonante. Venga, no jodas, más que unos Steve's o... Había una gente que tendría 60 años, tío. Y yo estaba en conciertos. Más señoras y todo, yo estaba en conciertos de rockabilly, verá, muy duros, pero muy duros. Sí. O sea, de gente ya de la media de edad, tío. El más joven allí era yo, que de aquellos tiempos tendría 27, 26 años. Y yo era el más joven. Vamos, puretadas de 40 tacos y la media de edad 40 tacos, Pues no sé. Bueno, vamos a escuchar el tema. Esto que traes, ¿qué disco es? Pues mira, es un recopilatorio de Boom, de la famosa compañía esta de Boom. Esto es que creo que es el problema. Es que, bueno, voy a hablar de memoria y voy a meter la gamba. A ver, antes es casi mejor que no diga nada. Vale, mejor no. ¿No? Hasta que ponemos el cabrón del Suso, me devuelva mi libro, que lleva con él, vamos, ni se lo ha leído. Vamos a escuchar el tema They Say That. Sí, me parece un gran tema. Y a tomar por culo. Un bonito tema para ilustrar nuestra conversación sobre básquet, tío. Por supuesto que sí. Los Ceros es como en lo que se tiene que quedar el marcador del Madrid en todos los partidos, tío. En cero. En cero. Cero, hijos de puta, puto cero vikingo. Zapatero. Ojalá habéis perdido, desgraciados. Tell me the things just to love your mind. nada. Συμφωνίες και αποφάσεις, κι αν να διώξουμε τις βάσεις σε ένα συμφέροντα πάνω από μας. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Έλληνα, είσαι σκουλίκι. Η Αντώνη δεν θα νίκει. Έλληνα, τι λέτε όλα αυτά. Σε δουλεύουν κανονικά. Pues aquí estamos oyendo a Pax Romana directamente desde... ¿De dónde? Atenas. De Atenas. Athina, Athina. Pues sí. Estamos enrollándonos mucho hoy, Vera, pero... Estamos hablando como... Yo creo que entre que nos enrollamos mucho y como también... Como gallinas estamos hablando. Ya te digo, macho. Sé que somos unas porteras de mierda. Somos unas porteras. Hoy no está el Tai, que sé que nos corta el rollo siempre. Ahora los mando, pues... Y pero es que este programa de mí ya va a cambiar. Yo ya he tomado la decisión que ya vamos a dejar de decir que es un programa de punk. Parece es que no es un programa de actualidad política, actualidad musical, insultos por doquier. Yo más bien iba a decir que es el programa donde Vera y Demi sueltan donde Vera y Demi sueltan polladas y quien quiera que las escuche y quien quiera pues no, ¿no? Y quien quiera pues que escuche otro programa. Efectivamente, porque evidentemente Vera es más importante soltar polladas que poner buena música, te voy a decir por qué. Hombre, poner buena música está bien. Pero te voy a decir por qué, porque hoy en día con internet pues todo el mundo tiene acceso a la buena música. Todo el mundo sabe de todo. Hombre, también es verdad que, amigos míos, necesitáis de una élite que os dirija hacia el buen camino. Menos mal que lo tenéis a nosotros. Ay, del PUN, del PUN. Que dirigimos vuestros designios. ¿Verdad? Verá qué más cosas ponemos. Del PUN ibérico, del UK PUN 82. Entonces esas cosas. Hoy estaba a punto de traer algún tema de hoy, porque he estado revisando cintas. Hace mucho, ¿no? Que no ponemos hoy aquí, ¿no? Como no puedo escuchar en casa, pues me da palo estar aquí. Y si hicieras como yo, te pillaras un aparatejo que de estos. Sí, que estoy trabajando en ello. ¡Estamos trabajando en ello! Bueno, no nos vamos a enrollar más y vamos a escuchar a una banda de power pop de estas. Hombre, Vera, bolonas. Tú poniendo power pop, sí, señor. Me he puesto mucho, tío. No seas así, hijo. Sí, me gusta. Dales ahí en las narices a los pasión por el ruido. Diles. Toma, diles. Toma power pop toma, para Héctor, tus oídos. Toma, Jorge. Esto es música y no la que ponéis vosotros. Vamos a escuchar a la banda Jeff Hill. Jeff Hill Band y el tema Something's Wrong with algo my está, baby. Algo marcha mal, ¿no? ¿Cómo es eso? Algo va, móvil. Con tu móvil es lo que marcha mal. No es mi móvil. Pues el mío tampoco. Algo marcha mal con mi chica o algo así, ¿no? Something's wrong with my girl. With my baby. Pues nada, nos quedan 55 minutos. O sea, nos quedan 5 minutos de programa. No creo que nos dé tiempo a poner muchos más temas. Igual... Qué pena. ¿Nos vamos despidiendo? Por si acaso. Nos vamos al Penny Lane. Nos vamos al Penny Lane a tomar más cervezas. A tomar cervezas. A conversar sobre punk, sobre mod, sobre power pop, hardcore, sobre política. Historia... Todo lo que se terce, hijos míos. Y no los de Flandes, precisamente. Pues nada, nos vamos a despedir. Yo creo que si ya tiempo a otro tema, yo creo que lo vamos a poner sí, directamente sin decir nada. Sin presentar. Pum. Y lo adivináis. Y a quien lo adivine y lo ponga en nuestro querido blog, le vamos a invitar a una cerveza. Y seguir haciéndonos peticiones, hombre. Que nos gusta, ¿eh? Nuestro ego crece 2 pulgadas. Crece, y nos crece. Gusta. Y somos egomaníacos como todo el mundo. Pues nada, vamos a escuchar el tema Jeff Hill Band. Un disco que he pillado, como no puede ser de otra manera. Al señor Alfredo en discos regresivos. Ya sabéis, vuestra disquera favorita, de o debería serlo. Ahí va, el PUN77. Bueno, core, de todo un poco. Junto con otras. Pero bueno. Con otras que son la de Santiaguín. Bowery. Y la vamos a decir, sí. Vamos a decir. Y solo para punkis y demás, ¿no? Solo para punks. Lo vamos a decir porque... También tiene su pequeño corazoncito. Sí, tío, porque... Jorge, del amor al odio. ¿Qué hay? Espera. Un paso. Un pequeño salto de pogo. Eso. Al pequeño paso de pogo, que es un paso cortito siempre. Pase cortito, sí. Para arriba, para pues abajo. Pues nada, nos despedimos oyendo a Jeff Hill Band con su tema Something's Wrong With My Baby. Muchas cosas han quedado en el tintero en el programa de hoy, así que os jodéis y os esperáis a la semana que viene. Hasta la semana que viene, subnormales. Sed felices. No me despoyes, con mi pensamiento, sin matar polio.